eso. Esta tarde es viernes, estamos en Radio Utopía, estamos en Olvida tu equipaje, son las 7 y pocos minutos de la tarde y hace mucho calor. Hemos venido esta tarde a la radio para hacer el último programa de la temporada. Si solo quiero andar, no parar jamás. Solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay. Sabes bien que no hay que renunciar, que a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es. La verdad es que ha sido una temporada llena de muchos temas interesantes. No ha habido. Ha habido realmente muy pocos días en los que no hayamos tratado aquí unos asuntos de interés, por lo menos para mí, que es el que elijo los temas un poco, ¿no? Últimamente hemos tenido un programa sobre vivir sin dinero, ¿no? Una entrevista con una persona y una familia que vive sin dinero en Alemania. Hemos tenido una entrevista con Yayo Flautas, entrevista con Pepa del Crudo, maestra y especialista en educación infantil, sobre todo la situación infantil, una entrevista con el naturalista y periodista Joaquín Araujo, jornada sobre, o mesa redonda sobre radios libres, también un programa con poetas sociales, entre otros Jorge Rietzmann o Marisa Peña, programa también contra la reforma laboral, programa sobre literatura con Agustín Lozano de la Cruz, programa sobre los desempleados del 15M, una entrevista con Carlos Taibo, un programa sobre los republicanos, un programa también sobre memoria histórica, ¿no? Con María José Barreiro. Muchos programas. Una entrevista, por ejemplo, con Esther Vivas. Un programa dedicado, un programa emotivo y que lo recuerdo con gran cariño, ¿no? Sobre la plataforma de afectados por la hipoteca. Un programa de homenaje también aquí a esta casa, Radio Utopía, ¿no? Al cumplirse el año pasado, el 20 aniversario, al principio de la temporada tuvimos esto, dos programas sobre canciones revolucionarias, programas sobre las huelgas, programas sobre la privatización, en contra de la privatización del canal de Isabel II, y una primera parte del año que estuvo dedicada, lamentablemente por necesidad, al mundo de la educación, con presencia aquí de gente del sindicato estudiante, con Lali Vaquero, portavoz de Educación de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, ¿no? Y varios programas en contra de los recortes, en contra de la mercantilización y en contra de la preprivatización, si se puede decir así, de la educación pública de Madrid. También un programa con gente de aquí, esto fue ya el año pasado, gente también del 15M, bueno, en fin, el momento histórico es de AUPA y yo creo que eso se ha visto claramente reflejado en lo que nosotros hemos estado haciendo aquí en la temporada, ¿no? Hoy vamos a despedir la temporada con un tema que no es menos interesante, todo lo contrario, es un tema que realmente, bueno, ahora vais a saber enseguida cuál es un tema más internacional. Está con nosotros esta tarde aquí Yamil Abusada, vicepresidente de la Asociación de la Comunidad Hispano-Palestina, Jerusalén. Muy buenas tardes, Yamil. Muy buenas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya viniste al programa hace un par de temporadas y hoy retomamos el tema. También hablaremos de la flotilla, que hicimos también otro programa hace un par de años también. Ajá. Sobre la flotilla de la libertad rumbo a Gaza, ¿no? También está con nosotros. Sí, Yamil, que te he cortado, perdóname. No, ya empezamos, no, bien. Efectivamente, sí, estuvimos en varios programas y eso es pues, para como la guinda de este curso, ¿no? Pues sí, viejo amigo del programa, ¿no? Yamil, gracias. Y tenemos también a María García, presidenta de la Asociación Cultural Pablo de la Torriente Brau. Buenas tardes, María. Buenas tardes. A lo mejor sería interesante que antes de que comenzásemos nos contarás qué es la Asociación Pablo de la Torriente Brau y también quién fue Pablo de la Torriente. Bueno, pues... Espérate, María, ahí viene al micrófono, acércatelo un poquito. Bueno, pues os Póntelo voy a contar. Ahí, la Asociación estamos. Pablo de la Torriente Brau nació en el 1991, o sea, ya ha llovido. Pablo de la Torriente Brau era un cubano periodista que vino a defender la República y que desgraciadamente murió aquí en España, en Majadahonda. Entonces Miguel Hernández le dedicó un poema hermosísimo, que yo no me lo sé, pero que está ahí, que casi mucha gente lo conoce. Entonces nos dedicamos a cultural y solidaridad con los pueblos oprimidos. Para nosotros siempre ha sido nuestra guía, pues Cuba, Palestina, ha sido Irak, que participamos también recogiendo lápices cuando se llevaron 1,000,000 de lápices a los niños de Palestina. Los peligrosísimos sí. lápices con mina de grafito. Sí, sí, las minas de grafito. Y ahí estamos, siempre luchando para aclararle a la gente que no se deje llevar por las informaciones, porque una información llega rápido y desaparece más rápido todavía, que es lo que ha pasado con Irak, es lo que ha pasado con y pasa con Palestina, desgraciadamente. De un momento suena la voz de que han bombardeado los israelíes y han destruido varias casas, y luego ya eso pasa y como si no hubiera pasado nada. No le conceden la menor importancia, no le obligan a Israel a cumplir con las resoluciones de la ONU. Israel hace de su capa un sayo y el pueblo palestino cada día está peor. Pablo de la Torriente, que fue de las Brigadas Internacionales, si no estoy equivocado. Exactamente, era un periodista que vino y aquí se enroló en las Brigadas Internacionales. Dejó su vida, sí, como dices, ¿no? En Majadahonda. Tengo aquí el poema, si quieres puedo leer los primeros versos. Sí. Lo he sacado aquí en internet. Es la elegía que le dedica Miguel Hernández, ¿no? A Pablo de la Torriente. Se llama Elegía Segunda a Pablo de la Torriente, comisario político. Sí. Me quedaré en España, compañero, me dijiste con gesto enamorado. Y al fin, sin tu edificio tronante de guerrero, en la hierba de España te has quedado. Nadie llora a tu lado, desde el soldado al duro comandante, todos te ven, te cercan y te atienden con ojos de granito amenazante, con cejas incendiadas que todo el cielo encienden. Y sigue, bueno, no lo vamos a leer entero. Es muy hermoso. Pero ahí queda, ¿no? Es muy hermoso. Para que tengamos tiempo ahora de hablar de lo que nos trae aquí, que es Palestina, la situación de Palestina. Y una de las cosas que interesaría hoy tratar es el acto que ha tenido lugar este miércoles, conjunto entre las dos asociaciones, ¿no? Y que, pues, sí, contándonos un poco. Pues tuvo lugar el miércoles 27 de esta semana. Y fue, pues, para anunciar la tercera flotilla que sale. La primera flotilla fue en el 2010, que todo el mundo se acordará que se saldó con 9 activistas asesinados por las fuerzas del ejército israelí que atacó el barco. Se llamaba Solidario, que se llama Mavi Mármara, en aguas internacionales, cuando navegaba portando ayuda humanitaria para la población palestina en Gaza y que se encuentra bajo el ilegal e injusto bloqueo israelí. Este acto de piratería fue condenado por la comunidad internacional y ahí, después de la condena, nada. Ya no ha pasado nada. Luego la segunda flotilla tuvo lugar al año siguiente, en el 2011, echó a navegar con barcos de 14 países, entre ellos el nuestro, el Guernica, con el recuerdo de los compañeros asesinados y la brutal violencia que emplearon los soldados contra el resto de los ocupantes del barco. La organización de este barco contó con la participación de más de 2.000 personas en todo el territorio nuestro nacional y con la aportación solidaria de muchos miles, además de con mociones institucionales apoyadas por parte de distintos ayuntamientos, entre ellos el de San Sebastián de los Reyes. La ayuda humanitaria que transportaba fue retenida y los barcos solidarios quedaron bloqueados en los puertos de Grecia por la presión nuevamente del gobierno israelí, que tiene, parece que tiene derecho de pernada en todo lo que es solidario para Palestina y que a ellos no le conviene. Y bueno, los países de la Unión Europea lo condenaron y luego después se olvidaron. Ahora, de nuevo, la solidaridad, sigue en pie y este año, 2012, parte la tercera flotilla que navegará, con un solo barco, sin portar ayuda material ninguna, por las dificultades para hacerla llegar a su destino. Pero recabando la ayuda solidaria y la denuncia social y política de la injusta situación a la que tienen sometidos a este pueblo palestino. Este velero arrancará de un país nórdico, atracará en puertos de distintos países, entre ellos España, realizando sus paradas con campañas de información, de sensibilización sobre la situación sociopolítico-cultural del pueblo palestino. Nosotros, en la en el acto que tuvimos el otro día, pedíamos que, por favor, como los puertos pertenecen al Estado español, que no lo bloqueen. Parece ser que pasará primero por Bilbao y ahí tendrá una parada para que la gente se solidarice. Entonces, si el gobierno español le da cobertura, no le pide que pague, porque para atracar en un puerto español, en cualquier puerto, hay que pagar una cantidad muy grande de más un barco grande, como es, ¿no? Cosa que no tenemos, y que si ese dinero se puede guardar para ayudar a Palestina por otra vía, pues mucho mejor. Entonces, por favor, nosotros pedimos que todos estemos, todo el pueblo de España, de las distintas comunidades, sean solidarias, que estén atentos, que manden correos al gobierno y a quien corresponda, la persona que controla los puertos españoles, para que este barco que llegue con todo, se llama Estelle el barco, y es un velero que parte desde Noruega, que le apoyen, que nos dejen libre el paso, porque si España lo bloquea, esto se rompe. Entonces, por favor, ya que esta vez no pedimos dinero porque ya vemos cómo nos quitan los materiales, por lo menos que este barco sea la bandera de la solidaridad con este digno pueblo palestino que lleva 63 años sufriendo. Yo, por mi parte, hasta ahora, esto. Luego, si me preguntas más, pues ya te... Luego, si queréis, hablamos un poquito más del barco y de la flotilla, ¿eh? Sí. Porque yo creo que cosas interesantes que contar del barco, empezando por el hecho de que sea un velero, ¿no? Claro. Luego hablamos, si queréis. Pero podemos retomar, si os parece, el acto del miércoles, que a mí, para mí ha tenido un elemento llamativo y ha sido que ha sido apoyado por todos los grupos políticos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Vamos, todos, ¿no? Incluyendo de los más de izquierda a los más de derechas, ¿no? Efectivamente, eso para mí es una gran satisfacción y eso sobre todo porque lo constato de muy cerca de todos los representantes de los partidos políticos aquí en la Corporación de San Sebastián de los Reyes, y eso es de agradecer. Yo transmito mi agradecimiento a todos ellos y a sus voluntades para apoyar la causa palestina desde el punto de vista de derechos humanos y de la legalidad internacional. Entonces, entre todos ellos ellos y nosotros estamos y estaremos trabajando para en este camino para denunciar las violaciones de los derechos humanos que comete el Estado de Israel contra la población palestina, y también denunciamos el incumplimiento sistemático de Israel de las resoluciones de las Naciones Unidas respecto a la cuestión palestina. Y eso para nosotros es una gran satisfacción, y estaremos trabajando para fomentar ese acuerdo y ese consenso entre las fuerzas políticas aquí en San Sebastián de los Reyes. Para ser totalmente sinceros, lo que más me llama la atención es lo del Partido Popular. Sí. Efectivamente, pero yo también transmito mi satisfacción por la aceptación por parte del Partido Popular y sus dirigentes aquí en San Sebastián de los Reyes. Sí. Y yo lo que he visto a lo largo de mi estancia y mi convivencia aquí en Sanse, pues siempre han sido receptivos en ese sentido, y eso es de agradecer, y hay que seguir en este camino, y instamos también para que sigan en esto y mejorar en otros aspectos para desde el punto de vista político. Y ampliarlo a más capas de la política, no solamente a nivel local. Efectivamente. Es verdad que, por ejemplo, esta concejal, ¿no?, María del Mar Escudero, del Partido Popular, uno, conociéndola, yo la he conocido por circunstancias, ¿no?, se sorprende de que sea del Partido Popular. Es encantadora. Es encantadora esta señora, hay que reconocer las cosas, ¿no? No corresponde con lo que la idea que uno tiene, yo creo que en general es acertada, del Partido Popular, ¿eh? Exacto. Pero como todos sabemos que dentro de todos los partidos políticos encontramos uno más a la derecha, más a la izquierda, más al centro, y otros más tolerantes, otros más y el talante personal también, efectivamente, claro. Entonces pues se ha caído en esta persona ese talante de diálogo y de entendimiento y acercamiento al resto de las ideologías. Es fantástico, y hay que aprovechar eso, ¿no? O sea que en lo que hemos tenido el miércoles ha sido una moción, ¿no?, o un acto conjunto con los partidos políticos, y además ha habido un acto de presentación de la flotilla, ¿no? Exacto, sí. Dos cosas, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces hemos aprovechado, porque el acto en sí era la presentación, entonces se aprovechó para también presentar algunas propuestas, y se iba a presentar propuestas por escrito para el pleno del ayuntamiento para intentar aprobarlo y seguir trabajando entre todos los partidos políticos en este camino, y basado siempre en los derechos humanos y la legalidad internacional. Pues, ¿os parece que pongamos un poco de música? Has traído ya un disco. Sí. Cuéntanos qué disco es, por qué lo hemos elegido. Eso es un disco de una cantante palestina de la zona del 48 de Galilea, de la Palestina ocupada del 48. Su patrimonio artístico son canciones antiguas para conservar el patrimonio palestino y la cultura musical palestina. Muy bien, y la canción que vamos a poner es la número 8, que me has dicho que la ponga. ¿Y por qué la elegí? ¿Por qué la 8? Porque esta se trata, digamos, como la despedida de aquellos luchadores que luchaban por la libertad de la tierra palestina contra el invasor. Y entonces es una canción de homenaje a los que iban y no volvían, y entonces pues es un recuerdo muy bonito para la gente palestina de esto, ¿no? Pues vamos a ver si suena. مع السلام يا مس كفاية مع السلام وين بدك لقعد على دربك وردك مع السلام وين رايح مع السلام يا مس كفاية السلام وين بدك لك عد على دربك وردك طلقت البارود والسبع ما escuchábamos música palestina con profundas raíces y que aquí al amigo Yamil le han emocionado porque él tiene la fortuna de entender y su lengua materna es el árabe, ¿no? ¿Qué dice esta canción, Yamil? Pues es una canción homenaje a los luchadores palestinos contra la invasión extranjera a su territorio. Entonces la canción dice: voy a esperarles hasta que vuelvan a casa, y la suerte de algunos que sí vuelve sano y salvo vivo, y otros vuelve solamente su yegua de raza, su caballo de raza que montaba, y entonces pues volvía vacía, eso que hiciera caído en combate. Entonces, pues todo eso es homenaje a esos luchadores contra los invasores en liberación de su tierra. Un canto de libertad, por lo tanto, ¿no? Efectivamente. Y homenaje a los luchadores. Efectivamente. ¿No? Además, es una canción antigua y siempre para hacer recuerdos de la historia y de la cultura musical palestina. Sí. Bueno, Yamil, me gustaría que nos dieras una perspectiva ahora de cuál es el momento que se está viviendo. Yo recuerdo cuando viniste aquí en el 2010 a esta radio, hablábamos de muros de la vergüenza, ¿no? Hablábamos de asentamientos de colonos, ¿no? Bueno, ¿cómo está la cosa? Como todo el mundo sabe que Palestina es en todo momento actualidad y todo lo que se dijo en su momento en el 2010 es totalmente válido para el 2012 y también era válido para el 2005, ¿no? Porque el ocupante ese es el mismo y la ocupación es la misma y el objetivo de la ocupación es la misma. Porque todo el mundo sabe que la ocupación de Palestina tiene un objetivo claro, es un proyecto sionista para vaciar el territorio palestino de sus habitantes legítimos para sustituirlos por otros pueblos que vienen de otros países que no tienen nada que ver con el territorio. Tengo, no obstante, aquí una noticia de una agencia hispanoamericana que dice que aumenta en un 87% el número de palestinos afectados por las demoliciones israelíes, ¿no? O sea que se ha incrementado la intensidad, ¿no? De pese a todo, ¿no? Aunque el panorama general sea un poco semejante, sí que puede que haya. Y por ejemplo, en el tema de los colonos también está habiendo un avance en la colonización por parte de los israelitas de los territorios en los que están los palestinos, ¿no? Efectivamente, es un avance negativamente para los palestinos y los israelíes han volcado con toda su fuerza, tanto a nivel económico como a nivel político y militar, para obligar y para atemorizar a la gente palestina, a la población palestina, para poder emigrar o salir de sus casas y sustituirlos por colonos. Y los colonos, como todo el mundo sabe, allí son las fuerzas paramilitares del ejército israelí y son los más agresivos contra la población palestina. Entonces ellos consideran que viven en un territorio que es suyo y los palestinos son los intrusos que vienen de fuera para quitarles su tierra. Entonces esas falsidades históricas la han conseguido a base de del poderío informativo que tienen los medios de comunicación en su poder y por lo tanto manipulan todas las informaciones que salen de Palestina y hacia el mundo exterior y engañan sobre la situación allí en Palestina. También a base de tener muchísimas armas, ¿no? Porque asentamiento judío en Palestina, comando militar que va por allá a protegerlo, ¿no? Evidentemente, yo diría que es el mismo asentamiento, eso es un arsenal militar, ¿no? Eso quiere decir que no es una población desarmada, sino todo lo contrario, está armada hasta los dientes, ¿no? Los propios civiles. Porque su objetivo estar ahí como un núcleo, como un carcoma dentro de la población palestina para fragmentar toda esa población, es dividir esa población y descomunicar entre los pueblos palestinos. Entonces eso no será viable, ese futuro Estado palestino que se está negociando o intentan negociar para llegar a un acuerdo. Porque, como todo el mundo sabe, a Israel no le interesa para nada la situación de tranquilidad, de paz en Palestina, porque si llega a esa situación, entonces acaba su papel, su motivo de su existencia. Y, por lo tanto, siempre está basado en el conflicto y en las agresiones a las poblaciones para mantener la mecha viva y el conflicto vivo, ¿no? Uno de los métodos que ellos utilizan es el de la compra de viviendas o de terrenos, ¿no? ¿Ocurre? Realmente no ocurre de forma directa, pero algunas veces, como ocurre en todas las sociedades, pueden encargar una persona palestina, y entonces pues nosotros lo consideramos como traidora a su causa para comprar esas casas, esas tierras, en nombre del palestino, pero es para los israelíes, ¿no? Pero eso afortunadamente son situaciones mínimas y están controlados. Pero lo más grave de todo eso, que las mismas fuerzas israelíes están obligando a la población para que se marchen de ahí, porque si un palestino quiere reparar su vivienda que tiene humedades o que le está cayendo un trozo de una pared y tal, no le da permiso oportuno para poder repararlo. porque lo consideran que es que no hay necesidad para ello. Entonces, si esto no lo hacen, si lo hacen de forma clandestina y vienen para demoler esta casa, ¿no? Entonces, si no lo repara, se cae la casa encima de sus habitantes. Si la repara, la tiran, ¿no? Y efectivamente, y no le permiten reconstruir esa casa en su lugar. Entonces, puede decir, como no tiene casa ahora, usted tiene que marcharse. Entonces, se apoderan del territorio y para construir viviendas para los colonos y así para convertir Jerusalén este como una capital unificada, como ellos pretenden, y todos son, digamos, bajo el dominio de el Estado judío que ellos pretenden. Y como todo el mundo sabe que uno de los fundamentos de los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la no discriminación de la población por su raza, por su religión, por su origen, y por lo tanto la convivencia entre todas las religiones y contra todas las razas. En cambio, el Estado de Israel insiste cada día más que quiere un Estado judío, puramente judío, y así descarta, prohíbe cualquier minoría que pueda vivir dentro del territorio bajo su dominio. Uh-huh. No sé si María, tú en cualquier momento que quieras incorporarte ahí lo haces sin problema. No, yo es decirte que yo conozco Belén. Uh-huh. He estado allí. Sí, yo también he estado. Pero ahora me parece que Belén está también muy dividido. Yo cuando estuve no había muro por ningún lado, solamente había los checkpoints. Checkpoint, sí. No, tú dices en inglés, tú dices en francés. Oye, cada uno. Ah, bueno, perfecto, sí. Punto de control en castellano. Vale. Y eso sí, que era vergonzoso ir por una calle y porque allí se le plantaban las narices a dos israelíes, no te dejaban pasar. O sea, que no podías, estábamos casi al lado de Jerusalén y no podíamos pasar. Tenías que ser con un coche especial que ellos tienen. Yo he visto allí una intifada, pero de jóvenes. Uh-huh. Y cómo, pero es que yo me hubiese puesto también a tirar piedras con los chavales. Uh-huh. Porque es que eso no se puede vivir. No se puede vivir de rodillas. Y esta gente está haciendo que el pueblo palestino vaya de rodillas, y eso no se puede. Entonces, cualquier cosa, cualquier momentito, si ellos se levantan, es que es normal, es que es normal. Lo que pasa es que aquí lo acallan, digo aquí en Europa, ¿eh? Aquí es que dicen que hay una intifada y al día siguiente pues ya está, y pobrecitos israelíes. Y yo creo que vamos, los israelíes que se dicen israelíes, que vengan de Rusia, que vengan de América Latina, que vengan y que no han nacido allí, esa no es su tierra. Esa no es su tierra. Y claro, yo me levantaría igual que si viniera aquí alguien es que es una ocupación, es una invasión. El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad en su persona. Los palestinos ahí no tienen derecho a la vida, porque la vida de los palestinos es insignificante para los israelíes y para los colonos y para el ejército, porque eso quiere decir, cuando ellos matan a un palestino, pues como un palestino no pasa nada, ¿no? Y también hay otro. El artículo 9 dice: nadie podrá arbitrariamente detenido, preso ni desterrado de su propia tierra. Uh-huh. Y los palestinos fueron expulsados. Uh-huh. En 1948 y 1967 a través de las oleadas de refugiados que están viviendo en los países árabes y el resto del mundo, ¿no? Uh-huh. Y también si relatamos ahí los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos encontramos, por ejemplo, el derecho a la educación. Allí, por ejemplo, no permiten a los niños llegar a sus colegios y por lo tanto le están impidiendo ese derecho universal. Entonces, si un colegio no, si un niño no llega a su colegio, a su destino, para intentar educarse y formarse, eso quiere decir llegará el momento de tener una población analfabeta, que y por lo tanto es tendrán más facilidad, digamos, de dominarlo, ¿no? Pero también he tenido un doble filo, es un arma de doble filo, porque esa gente, al no tener absolutamente nada de ni de derechos ni de posibilidad de vivir con una vida digna, entonces pues se refugian en la violencia, ¿no? Entonces pues el umbral de la violencia aumenta y entonces pues es un círculo vicioso. Yo no tengo nada, yo mato y va para comer, y el otro pues mata para defenderse, y así sucesivamente. Eso es una política, le interesa y le fomenta al Estado de Israel. Vale. Lo que te voy a preguntar, Yamil, es quizá un poco básico. Yo creo que es importante que lo digamos, ¿no? Ahora mismo existe un país llamado Israel, existe un país llamado Palestina. Si existe, ¿dónde está o qué situación tiene jurídica? El derecho internacional, digamos, ¿no? El reconocimiento como país. Lo que está en Palestina, Palestina es Palestina histórica, es el territorio, como cuando hablamos de la península ibérica. Tenemos el Estado del Reino de España y Portugal. Y en Palestina, Palestina es histórica, es para siempre, es Palestina, ese es el territorio. Hay un Estado, se llama el Estado de Israel, y hay otro, se intenta crear, que es el Estado palestino, y en el resto del territorio que le permite esa ocupación, el que le permite el ocupante, el que permite las grandes potencias para construir ese Estado. Pero hoy en día el territorio que está en disponibilidad o está bajo el dominio de los palestinos no supera, no llega ni el 10% de la Palestina histórica. Y además el 10%... y incomunicado, y por lo tanto dividido, no hay, dividido en dos zonas, ¿no? En varias zonas. Es decir, tú no puedes llegar a una zona, tú no puedes llegar a una zona y a otra sin permiso de las autoridades israelíes. Por lo tanto, no es viable. No tiene soberanía sobre el territorio. No, en absoluto, en absoluto. Es que las murallas que han hecho, a lo mejor el palestino tiene su campo, pasa por ahí la muralla, y entonces el olivo lo tiene del otro lado, y él no puede ir a cuidar sus olivos porque son los israelíes que se lo impiden. Es que eso es algo que te dices, pero ¿cómo es posible? Pues es posible, y aquí estamos pues callados, estamos atontados, desinformados, y solamente en las radios como la vuestra, dais voz a la gente que no puede tener voz. Sí, no, y medios de alternativos en Internet, etcétera. Claro. También, sí. Por ejemplo, que no podemos olvidar que en septiembre del año pasado, el 2011, ha habido un intento de presentación de una petición para admisión de Palestina como un estado en la ONU, y fue bloqueado por Estados Unidos y rechazado por ellos, sabiendo que fue aprobado y apoyado por 136 países del mundo. Entonces, mientras Estados Unidos tenga su derecho de veto ahí en el Consejo de Seguridad, entonces no hay ninguna posibilidad de prosperar la aceptación de ¿Por qué ese veto por parte de Estados Unidos? ¿Por tu opinión, la razón de fondo? Sí, muy sencillo, porque al aceptar Palestina como un Estado, entonces tendrá derecho, como cualquier otro Estado, para denunciar otra agresión por otro Estado. Me refiero por parte de Estados Unidos, ¿no? Porque ¿qué interés le mueve a Estados Unidos para ejercer ese derecho de veto? Porque es el interés del lobby sionista que está en Estados Unidos, el que domina la economía y la política norteamericana, y por lo tanto las presiones que ejerce este poder contra la administración norteamericana no lo permite el apoyo de ninguna iniciativa de ese tipo, ¿no? Entonces se ha bloqueado, y además han amenazado de bloquear cualquier otra iniciativa. Y de hecho, justamente a los poco tiempo, prácticamente al mes o algo así, fue Palestina admitida en la UNESCO como un miembro pleno de derecho. Y eso ahí se montó una cólera contra los países que han apoyado la iniciativa. Entonces, eso es un logro importante en aquel momento, ¿no? Sin embargo, perdón, María, sí. No, yo lo que quería era también hablar, decir que la gente sepa que Israel tiene la bomba atómica, ¿eh? Y que eso aquí no se dice, y que es una forma de meter miedo a todo el entorno, pero la tiene. Ellos ni dicen sí ni no, sí, están callados, como buenos israelitas, ¿eh? Pero tiene la bomba atómica y nadie se acuerda de Chabra y Chatila. Sí. Eso ya pasó como si nada. Sí, lo dicen que tienen bombas atómicas, por eso el científico israelí que estuvo trabajando en ese programa, pues fue detenido al declarar que efectivamente hay un programa nuclear y la bomba atómica existe en Israel y está ubicado en el desierto de Negev, en el sur de Palestina, y está ahí desarrollando. Incluso hay unas informaciones que ha habido el año pasado o el anterior, una fuga nuclear, y ha habido varios afectados de los trabajadores de las centrales nucleares y de los programas nucleares israelíes, ¿no? Entonces, si ahora Israel está atacando por todos los medios a Irán porque este quiere fomentar un programa nuclear para medios civiles, y nadie se habla de los medios, digamos, del programa israelí que fue creado de fines militares. Y por lo tanto, pues recientemente un premio Nobel de literatura alemana declarado, decían, bueno, pues hay que levantar la voz diciendo que Israel hay que pararla ya de sus agresiones, y que impida de cualquier intento de agresión nuclear hacia otro país, como es por ejemplo Irán, ¿no? Entonces, si esto no se le para en su debido tiempo, habrá una catástrofe en la región y eso habrá millones de muertos. Bueno, entonces, en medio de un poco de todo este contexto, surgen iniciativas internacionales, ¿no? Como es el rumbo a Gaza, ¿no? Que antes has mencionado tú, María, y que ahora, si queréis, podemos volver a retomar. A mí me gustaría hablar del velero, ¿no? Porque es un hermoso barco, ¿no? Que además ha pertenecido ha sido utilizado para viajar entre Europa y África. En el contexto del comercio justo, ¿no? Sí, con lo cual es un barco más ecológico porque es un velero. Sí, pero si me permites un momento, que ¿por qué se ha dicho rumbo a Gaza? Porque rumbo a Gaza es rumbo a Palestina, porque Gaza es una parte integrante de Palestina, aunque esté separada de Cisjordania. Porque Gaza es una cárcel al aire libre, la cárcel más grande del mundo, donde están allí más de 1,5 millones de personas en un espacio tan reducido como es la Franja de Gaza, y las condiciones tan precarias que vive la población de Gaza. Carecen de aguas potables, carecen de materia prima para la construcción, carecen de todo. Y eso por el bloqueo israelí a toda Palestina en general y a la Franja de Gaza en particular. Como todo el mundo sabe también, hace un año aproximadamente, un par de años, y fue declarado en los últimos meses el hallazgo de una reserva de gas natural y petróleo en toda la costa palestina, desde la Franja de Gaza hasta prácticamente la costa del Líbano, y eso es una riqueza energética, y por lo tanto Israel está intentando dominar, está intentando digamos apoderarse de esa franja. Eso es como si fuera un túnel prácticamente con esa riqueza, ¿no? Entonces por esa razón impide que los palestinos de Gaza que salgan más allá de 3 millas, sabiendo que las aguas internacionales de cualquier país costero son 20, y se ha reducido tan poquito a 3 millas, no. prácticamente nada. Y todo eso para que ellos puedan trabajar libremente en las perforaciones y en las investigaciones de esas riquezas petroleras que hay en el Mediterráneo. Durante este tiempo del bloqueo en Gaza, según la web Rumbo a Gaza, ¿no? Han nacido 350.000 niños, ¿no? Ellos no conocen otra realidad que esta cárcel a cielo abierto que tú mencionas. ¿Os parece que esta iniciativa de Rumbo a Gaza abre esperanza para los niños y para las personas de Gaza y de Palestina en general? ¿Os parece una buena iniciativa? ¿Os parece? Porque tiene mucho de simbólico realmente, ¿no? Toda iniciativa en este sentido es positiva, ¿no? Y yo me acuerdo también, aparte de la concienciación de la gente, sensibilización de la opinión pública internacional de la situación en Palestina en general y en la Franja de Gaza en particular, yo me acuerdo una frase de nuestro compañero Manolo Espinar, dijo: también no podemos olvidar de que eso también es un toque de atención a nuestros gobiernos occidentales, de que estamos aquí y eso influye a nuestro desarrollo económico, influye a nuestro desarrollo político, y por lo tanto pues también somos una parte integrante del conflicto. Y por lo tanto cualquier iniciativa que aunque sea simbólica, es positiva para poder llegar a los corazones de la población y darles ese ánimo para que puedan seguir luchando y permanecer en su tierra, porque realmente esa es la mejor resistencia que pueden tener y pueden hacer los palestinos. No sé si quieres tú añadir, María. Yo solamente que todos estemos atentos según va navegando el Estel. Y que la gente se meta en la página de la Asociación Hispano-Palestina Jerusalén, que irá dando noticias de cómo va el barco y por dónde va pasando. Y que estemos todos atentos para que no le pase nada y que llegue a Gaza. Yo os quería preguntar por una... No sé si vas a añadir, pero... El referente al recorrido del velero. Es un recorrido muy muy interesante y además el objetivo es muy muy llamativo, ¿no? Porque un grupo de personas que salen en un puerto y entra en otro, y para hacer un relevo de los miembros que ocupen el velero. Entonces, ese intercambio de población, digámoslo así, y la conexión entre unos pueblos y otros, eso también aumenta la sensibilidad de esa población respecto al problema palestino y la situación actual de tanto en Gaza como el resto en Palestina. Habrá que buscar un calendario con los puertos que tocan, ¿no? y cuándo para intentarse sumar. Se bajarán franceses, claro. Montarán españoles, bajarán españoles, luego italianos, así. Yo os quería preguntar, cambiando un poco de tema, ¿a vosotros qué os parecen? Porque ha habido una serie de iniciativas que a mí me han parecido interesantes. Conciertos, por ejemplo, que han dado un músico israelí judío y un músico palestino, ¿no? Películas en las que se ha tratado de hablar de la convivencia y de la posibilidad de una paz, ¿no? Libros conjuntos, libros de poesía con poemas escritos en hebreo y otros escritos en árabe de autores israelitas y palestinos. ¿A vosotros qué os parece esto? Yo personalmente lo considero una iniciativa positiva, porque hasta hace muy pocos años la comunicación o una entrevista de un israelí con un palestino era un tabú y era pues considerado como un traidor a la causa israelí, digámoslo así. Entonces estaba y además se condenaba por eso. Entonces hoy eso ha habido un cambio sustancial en ese sentido y acercamiento. Y también no podemos olvidar también ese esa parte de la población israelí tan pacifista y tan solidaria también con los palestinos, y eso también hay que saludarla y apoyarla y estar todos juntos en la misma trinchera, porque realmente están perseguidos igual que los palestinos. Entonces lo más bonito y lo óptimo que se puede reivindicar y llegar a pensar en Palestina es que vivamos todos en situación de paz y tranquilidad y con la misma igualdad entre uno y otro. ¿Aspirarías tú, Yamil, particularmente, aspirarías a convivir con o realmente te gustaría que esa situación actual de judaización, ¿no?, del territorio palestino se pudiese revertir? Sí, porque yo además lo apoyo y lucho por ello, ¿no? Porque a mí... ¿Por volver a, digamos, a una situación original convivencia? Convivencia, porque realmente yo me considero como un ciudadano del mundo, ¿no? Entonces yo he venido a España y he mezclado con una sociedad que desconocía por completo y estoy orgulloso de ello y, por lo tanto, pues soy integrante de esa sociedad. Y cómo no, porque no voy a rechazar a otra persona que vaya a Palestina y que conviva con un palestino con derecho de igualdad. Entonces eso hay que fomentarlo y apoyarlo y seguir hacia adelante, porque realmente eso es un objetivo a nivel mundial, a nivel de para tener un mundo mejor, la convivencia entre civilizaciones y entre personas en distintos países. Entonces, por lo tanto, sí, estoy de acuerdo y apoyaré y trabajaré para ello. Yo os quería pedir una opinión ya para ir terminando y para ir cerrando. Quiero saber cómo de optimistas o cómo de pesimistas sois con respecto al futuro del pueblo palestino. Bueno, yo como palestino, pues, y soy normalmente por mi naturaleza, por mi personalidad de optimista, siempre digo, deseo que sea positivo, que sea un día se alcance la paz, pero según lo que el panorama político actual en Palestina, por la actitud de los israelíes, de los sionistas en la zona, lo veo muy complicado. No quiero utilizar la palabra imposible, pero nada imposible, porque todo es modificable, pero es muy muy muy difícil para llegar por lo menos a corto plazo o incluso a medio plazo. Yo es que la palabra judeización me suena a catolicismo puro y duro. Entonces pienso, la religión judía es la religión judía, como la católica es la católica y las demás religiones. Hay un respeto, hay que respetar al ser humano y vivir en paz. Y yo pienso que el día que los israelíes que están luchando allí, porque los palestinos vivan con ellos como que son palestinos, son todos palestinos, pues ese día se habrá alcanzado la plena libertad del pueblo palestino, desde mi punto de vista, que sea eso, vivir en paz y dejando que cada uno tenga su religión y que no sea la religión judía la que mande en el Estado de Israel. Ese es uno de los problemas que hay ahí, los ortodoxos, ultraortodoxos. Claro, hay judíos, católicos, hay de todos. Pero... auténticos talibanes. Sí, sí. Exactamente. Del judaísmo, efectivamente existe eso, pero si todo lo que tenemos la conciencia de que hay que trabajar por la convivencia entre las distintas razas, distintas religiones, distintas ideologías en Palestina. Si conseguimos esa convivencia, así rompemos por completo el proyecto sionista, que es perjudicial para los mismos judíos. Es perjudicial para los mismos judíos porque realmente le está utilizando como una moneda de cambio para sus fines. Y por lo tanto debemos de trabajar conjuntamente para romper esa tendencia y contra el sionismo, que ese es el enemigo de todos los pueblos en todo el mundo. Nos vamos a marchar escuchando otra canción de esta, de este nombre que yo no sé pronunciar, Yamil. Es Musa, Sana Musa, la cantante palestina. Es médico, es especialista en neurociencia. y está haciendo su doctorado en la Universidad de Birzeit en Ramallah, y ha hecho muchos estudios sobre el patrimonio cultural palestino, y por lo tanto pues ella ha decidido eso. Muy bien. Y esa canción concretamente, yo me acuerdo, desde pequeño me lo cantaba mi madre, incluso como nana, cuando, para ir a dormir, y yo lo cantaba eso a mis hijos también. Y entonces pues cuando me encontré, la conocí, esa cantante, y estuvimos hablando, y resulta pues una de las canciones más importantes que tiene es esta. Entonces para mí fue una cosa emocionante. Emocionante lo que estás contando. ¿Y qué trata? Se trata pues eso de que cuando el hijo, cualquier persona, digamos, que quiera emigrar de su pueblo para buscar vida mejor, entonces pues eso es la despedida de la madre hacia su hijo. Entonces es una despedida tierna, una despedida cariñosa y emocionante. Pues con eso nos vamos a quedar. Muchas gracias, Daniel Abusada. Muchas gracias, María García. Gracias. Por venir esta tarde. Muchas gracias a vosotros. Y a todos los oyentes, ya hasta la temporada que viene. Siempre queda la posibilidad de seguir escuchando programas, descargándoselos o escuchándolos en internet. Buen verano, salud a todos y paz. هيا ما وديني قبل ما امشي ما تدري بعثراتي وانا امشي يا قايد المراكب يا قايد المراكب ايده وامشي عصى الله نلحق ضعني الحباب هيا ما ودعيني قبل ما اروح ما تدري بعثراتي وانا اروح ما صبر صبري ما صبر صبري لا يوسف ولا نوح ولا أيوب لم نبتلى زعق طير الحمام وقال هن ما غير حوالي غير هن رب البيت يجمعني أنا وهن يا جماعة غيمك بالسماء زعق طير الحمام وقال يا روحي غيرك مين يسليني يا روحي أنا جاك الهم لفديكو بروحي مش لازم على الدنيا حياة زعق طير الحمام وقال بتهون علينا وعلى جميع الخلق بتهون حق من نزل المي من العيون ذكرك عندي دوم ما انتساه ذكرك عندي دوم ما انتساه